RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Ocho minutos que pasan de las 8 de la mañana. Continuamos en Líneas Abiertas en la segunda hora. Una segunda hora en la que comenzamos, como es habitual todos los viernes, con nuestro compañero Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes. Otra semana más para hacer ese repaso a los 30, ¿eh? Perfecto. La década pasada, esa década que nos traes y que nos comentas de una manera tan particular y tan personal. Bueno, un resumen bastante enciclopédico, ¿no? De según vamos por temas y vamos tratando a ver lo que nos ha dado y cosas que nos acordamos y que no de estos últimos 10 años, de la década de los 30. Óscar es un poco como la Wikipedia de los 30. La Cerempedia, correcto. Exacto. Correcto, estaría por ahí. Y es que parece no, pero parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando aquí conducíamos por la izquierda. Bueno, alguno hay, ¿eh? Alguno sí. Hay, pero me parece que no. Bueno, pero poca gente sabe que hace 90 años, hace un poco más de 90 años, aquí en Barcelona sí. se conducía por la derecha, igual que ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hace 90 años. Sí, sí, sí. Y hace 30. Por la derecha, igual que ahora, ¿eh? Igual. Igual. Sí, sí, sí, sí, sí. Parece que no, pero. Bueno, cosas que han cambiado y que no han cambiado de esta década, ¿eh? Una cosa que ha cambiado. La palabra. Ojo. Uy, aquí. Así, el permiso. El tamaño del carnet de conducir. El tamaño del carnet de conducir ha cambiado. Antes era la hoja esta de color rosa o así. Que además ocupaba como. Se doblaba entre tres. Sí. Y ahora, pues es una tarjeta que es como una tarjeta de crédito o un DNI. Sí. Y bueno, pues eso ha cambiado, ¿no? Porque antes eso era grande y ahora es más pequeño. Se lleva como un DNI. Y hablando de lo del carné de conducir, ojo, aquí un dato que aporto, cultural. Carné, acordémonos que es carné sin T final, ¿eh? Es sí, con E y con la tilde en la E. Porque mucha gente lo escribe con la T, sobre todo aquí en Cataluña, estamos más acostumbrados que en catalán se escribe carnet. Sí. Pues es muy, muy frecuente este error, ¿eh? Pero en muchos sitios, más de lo que uno piensa, carnet, es que, claro, tú lo escribes carnet de conducir y no te acaba de sonar bien. Suena raro. Sí, pero es lo correcto. O sea que, acordémonos, que es carnet de conducir. ¿Vale? Eso es una cosa que ha cambiado, el tamaño del carnet de conducir. Cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que al menos esto a mí me choca, a lo mejor hay gente que sí que lo sabe, pero seguimos sin saber, una cosa que no ha cambiado es que seguimos sin saber cómo es el mecanismo que hace funcionar el cinturón de seguridad. Es una es una cosa rara de que tú las tiras, pero si la pegas un tirón de golpe, de repente se quedan callados. Sí, es curioso. ¿Por qué se quedan callados? Pues ni idea, no lo sé. Luego sueltas, tiras un poco para atrás y puedes volver otra vez a tirar para adelante. ¿Cómo funcionará eso? Es verdad. Y hace ya tiempo que se tiene y no sé, quizá no será muy complicado, pero poca gente lo sabe. Pocos son los elegidos que saben cómo funciona un cinturón de seguridad. O sea que es una cosa de estas que no ha cambiado. Una cosa que ha cambiado, ¿eh? Una cosa que ha cambiado es que ahora prácticamente todos los coches llevan dirección asistida. Sí. Antes no, antes hace 10 años había algunos coches y ¿sí? ya empezaban a implantarse un poco, siendo un poco más normal. Pero ahora ya casi la gente casi no se acuerda de cuando estaba aparcando y tenía que girar ahí con fuerza, apoyándose sí. en el volante, poniendo todo el cuerpo ahí para girar. Y eso lo que hacía era que tú veías un hueco para aparcar. Y a lo mejor si tenías que hacer mucha maniobra, te lo pensabas y decías, es que me voy a dejar aquí los brazos y entonces pillabas y buscabas otro espacio. Pues eso ha cambiado, porque ahora, como prácticamente todos los coches tienen dirección asistida, incluso hay coches que para aparcar tienen un, un botón, no sé cómo se llama, que hace como que es dirección asistida y un poco más. Sí. Y entonces pues ahí ya lo manejas más blandito aún, si cabe. Bueno, incluso hay los que aparcan solos. Sí. Que ya un coche que ya aparca solo incluso, ya eso ya es lo mejor de todo. Ya, ahí sí que ya no tienes que hacer ejercicio ninguno. Nada, absolutamente nada, no tienes que hacer nada. Otra cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado, la última, es ¿dónde están esos coches eléctricos que nos vendieron que en el 2000? Los coches eléctricos, o por energía solar, que sí. Eso ya era otra cosa, ¿no? Pero coches eléctricos ahora vuelven a decir de que sí, van a intentar volver a implantarlos y tal. Y dices, es que llevo tantos años ya comiéndome la falsa esa que ya no tiene credibilidad ninguna. De momento tenemos los híbridos, que son lo que está circulando, porque eléctricos pocos. Sí, sí, pero además es eso, es que si miras programas o telenoticias de hace a lo mejor 15 o 20 años, te decían que ya en el 2000, pues eso, mayoría de coches eléctricos y tal, pero por ahora parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, habrá que esperar un poco más. A ver. Bueno, y ahora vamos ya con el tema central de hoy, ¿vale? ¿Qué te parece? A ver, venga, vamos a darle. Y hoy el tema de hoy es carnet de conducir. ¿Carnet de conducir? No, carnet. Carnet de conducir. Correcto. Pues el carnet de conducir y sobre todo un apartado especial que es el carnet por puntos. Sí. Que eso también es una cosa de la década pasada, ¿eh? Sí. De los 30, el carnet por puntos, ¿eh? Porque resulta que, bueno, desde el 1 de julio del 2006 fue cuando entró en vigor el sistema este de carnet de penalización por puntos, ¿no? Una cosa que en teoría era, pues bueno, para reducir accidentes y tal, parece que más o menos funciona algo y eso. Bueno, la idea era que cada conductor pues contaba con 12 puntos y menos los novatos era 8, y entonces pues eso, tú ibas con esos puntos y pues si perdías todos los puntos, pues tu carnet perdía la validez durante 6 meses y si era reincidente pues durante un año, ¿vale? Sí. Y si lo pierdes pues, ¿qué es lo que tienes que hacer para recuperarlo? Pues está la vía de comprar puntos por internet. Sí. Una cosa que se hace. Teóricamente una vía no legal. Sí, sí. O la otra cosa que puedes hacer es pues un examen para. Tienes que volver a examinarte para recuperar el carnet de conducir. Yo lo de los puntos estos, yo no tengo carnet de conducir. Yo tampoco. Pero me he comprado puntos. Ah, mira. Es una cosa que me ha dado por ahí. Ahora, no sé, no hay gente que se ha comprado el Power Balance este y lo único que hace es caminar por la calle. Sí. ¿Para qué quieres una cosa de equilibrio, una mierda de estas y luego solo vas a hacer que caminar por la calle? Bien cierto. Pues yo me he comprado puntos del carnet de conducir. Tengo ya 43 puntos. Oye. Y tengo una oferta del Jerez, de la primera división española. Sí. Porque claro, si le doy estos 40 puntos, se salva. Matemáticamente se salva. Entonces estoy ahí todavía por negocios. Tengo 40 puntos y a ver, ahí, a lo mejor hago un renegocio, ¿eh? Cada uno colecciona lo que quiere. Claro, exacto. Esa era mi idea. Digo, se me antojaron los puntos, digo, pues yo puntos. O sea que, pues eso, es lo que decíamos, que si te quitan todos los puntos, pues tienes que hacer un examen que ya tiene que dar un palo tremendo porque normalmente ya cuando te mentalizas para querer hacer para sacarte el carnet, pues ya da palo eso del teórico, el práctico y tal. Pues si te lo quitan, tienes que volver a hacerlo. Es para pensárselo un poco, ¿eh? Y además llega un momento en que está demostrado que los conductores ya no se acuerdan de nada de la teoría. Clarísimamente. Además es que esas preguntas que son para pillarte, o sea, son sí. Tanto de estudiarte literalmente la pregunta, cuál es la respuesta, más que razonar. Cierto. O sea que, pues imagínate si luego tienes que volver. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cosas, los hechos que hacen que te quiten puntos, ¿vale? Vamos a empezar por las infracciones que hace que te retiren 2 puntos, dos ¿vale? puntos. Comenzamos. El exceso de velocidad en más de 20 y hasta 30 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, si en un sitio se puede ir a 120, pues si vas entre 20 y 30 kilómetros por hora más de lo permitido, te quitan 2 puntos, ¿vale? Otro hecho que te quitan 2 puntos. Este no lo he entendido muy bien, ¿eh? A ver si me lo puedes aclarar. A ver. Yo he hecho copiar-pegar solo, o sea, tampoco sí, no. Sí. ¿Vale? Te quitan 2 puntos, pone circular sin alumbrado, produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía. Circular, repito, sin alumbrado. Claro, circula sin alumbrado, y pone produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía. Si circulas sin alumbrado no puedes producir deslumbramiento. Yo creo que por eso te deben quitar los dos puntos, ¿no? Porque, o sea, si vas sin alumbrado y estás deslumbrando, es que algo raro tienes. O sea, sí, sí. Menos dos puntos. Más que por eso. Pero bueno, esto es lo que ponía por ahí, ¿eh? Bueno, otra infracción más por la cual te quitan dos puntos, ¿eh? Es por parar o estacionar en sitios prohibidos o peligrosos, ¿vale? Ya está. Bueno, aparcan tiene su lógica, fila. Sí. Otro hecho más por el que te quitan dos puntos es circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores. Sí. Está bien para que los niños, pues, oye, ya tendrán su edad para ir. Y pues hasta los 12 años pues los llevas en metro, en tren, en autobús o como sea. Pero bueno, en coche no puedes, o sea, en moto, perdón, en ciclomotor no puedes. Te quitan dos puntos si son menores de 12 años, ¿eh? Bien. Pues vamos ahora con... Es curioso, si son menores de 12 años, pero si no me equivoco, la licencia de ciclomotor es a partir de los 14. Claro, pero por eso aquí te pone llevarlos como pasajeros. Como pasajeros, claro. Pero que bueno, que es curioso que en dos años pueden pasar no sí, solo de... De que te quiten dos puntos por ir como pasajero a poder llevarlo. A tú, poder, ¿no? Llevarlo. Sí, sí, correcto, correcto. Pues ahí queda el tema. Infracciones ahora por las que te retiran tres puntos, ¿vale? Bueno, exceso de velocidad en más de 30-40 kilómetros hora, ¿vale? Antes era entre 20 y 30, ahora es entre 30 y 40 kilómetros hora. Otra infracción por la que te quitan tres puntos es hacer cambios de sentido incumpliendo los términos establecidos en la ley. Es decir, hacer cambio de sentido cuando no toca, ¿vale? Que esto se ve mucho cuando dan en las noticias eso, la típica imagen desde el aire, ¿eh? Que se da, hace la pirulilla y tal. Pues esto, si te pillan, te pueden quitar tres puntitos. Yo creo que si pones Antena 3, día sí día no salen imágenes de este tipo. Yo creo que sí, ¿eh? Prácticamente. Y imagínate, porque además casi siempre son las mismas imágenes. Sí. El tipo que diga, hostia, una vez que me pillaron, salgo siempre. Cada tres días y en verano ya, flipante, ¿eh? En verano, bueno, Semanas Santas y esto, sí, sí. Ahí, eso no falla. Otro hecho más por el que te pueden quitar tres puntos es por no mantener la distancia de seguridad. Sí. Claro, porque si no, luego pilla, le pegas un golpecito al delante, y... Y luego, pues, llegan los choques en cadena. Correcto. Y además al delante no tiene culpa, pues hay que mantener la distancia de seguridad. Pues si no, te quitan tres puntos. Otro hecho más es conducir hablando por el móvil o con auriculares. No, ¿hablando con auriculares? Eso no me cuadra a mí. Ah, no. Conducir hablando por el móvil o con auriculares. O conducir con auriculares. Uh-huh. Ah, es correcto. Bien, sí, hombre, eso aún yo creo que hay mucha gente que todavía no se ha mentalizado. Sí, el tema del móvil sobre todo. Es que dices, espérate un poco, hombre, que tampoco no creo que vaya a ser una llamada tan importante que dependa de 5 minutos. Claro. Pues espérate, hombre. Bueno, ahora está esto de manos libres así, bueno, aún aquí ha aliviado un poco. Y luego pone eso, conducir con auriculares. Con auriculares yo supongo que se referían a cuando el manos libres en realidad era eso, los auriculares que lo ponías tú al teléfono móvil, porque si no, tampoco no creo yo, muy viable, ¿no? El ver gente conduciendo con unos auriculares. Pues fue MP3. Sí, ¿no? Por eso, un poco raro. O conectado directamente a la radio del coche, porque a lo mejor, claro, tú vas conduciendo y vas con tu acompañante y a tu acompañante no le gusta la música que pones. Pues pillas, te pones tú tus auriculares, claro. ¿No? Y tan pancho. Pues debe ser que alguien lo haría, porque si no, no saldría la reglamentación esta. Cosa rara. Bueno, otro hecho más por el que te quitan tres puntos es por conducir sin utilizar los dispositivos de seguridad. Dispositivos de seguridad que son las sillas para los niños, supongo. Claro, como no los puedes llevar de paquete en la moto, pues por lo menos que vayan con su silla y vayan cómodos y tal. Los cascos, también supongo que será para la moto. En coche, aparte de los rallies, no he visto. Y el cinturón este, pues para el coche. El cinturón hay que ponerlo siempre, que también antes, no todos los coches llevan cinturón atrás, no, sobre cierto. Todo. Y ahora ya llevan todo. Yo por eso soy de siempre, me siento adelante o atrás, yo tal y como me pongo, pam, me abrocho el cinturón. Yo también, ¿eh? Porque luego, por lo que toca. Y si te acostumbras, luego ya tampoco ni molesta ni nada, ¿eh? Porque o sea, además hay que decir que si vas dentro de un coche y no te pones el cinturón, si eres pasajero, te pueden parar y no multan al coche, ¿eh? Te multan a ti, al ahí pasajero. Está. Sí, claro. Eso siempre teniendo en cuenta, aparte de evitarte que cuando tengas un accidente, si lo tienes tal, pues sí, que lo pagas tú de tu bolsillo. Vamos ahora con infracciones por las que te retiran cuatro puntos. Cuatro. Sí. De estas hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Por ejemplo, por conducir bajo los efectos del alcohol. Entre 0,25 y 0,75 miligramos por litro, ¿vale? A no ser, los profesionales entre 0,15 y 0,30 miligramos por litro. Pues esto te quitan 4 puntos, ¿eh? Que recordemos que si eras novato tenías 8 y si no, pues tenías 12. Si no te han ido quitando puntos por el medio. Que te han dejado o a la mitad o a 2/3 partes. Pues mira, ahora que hablas de la mitad o 2/3 partes, me viene muy bien porque, ojo, la siguiente por la que te pueden quitar 4 puntos, ¿eh? Atento, ¿eh? Esto es para estudiarla, ¿eh? Conducir un vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50% o más el número de plazas autorizadas, excluido el conductor. Ojo, ¿eh? Ojo. Número de plazas autorizadas, excluido el conductor. Normalmente son 5 plazas. Claro, quitando al conductor, serían 4. Y aumentar en un 50%. O sea que si llevas a 2 en un coche, digamos esto, de 5, si llevas a 2 más, ahí ya te pueden multar. Te quitan 4 puntos. Que vayan 7 personas en un coche. Exacto, esos son 4 puntos que te quitan. O también hay coches deportivos. Que, o sea, la línea Sport, por ejemplo, aunque hay mucha gente que se piensa que pueden ir 5, pero bueno, hay muchos coches estos tipo deportivo, que tampoco no es que sean el típico Ferrari, ¿eh? Sino los coches estos, la gama deportiva de los modelos, pues pueden llevar 4. Entonces, claro, si te quitan a ti, si quitan al conductor, son 3, pues el 50% es 1,5, o sea que pasaría lo mismo, que si llevas 2 te multan igual. Claro, ¿vale? Puedes llevar uno y el perro. Correcto. En todo caso. 1,5, sí, contaría. Perro pequeño. Exacto. Pues eso queda ahí. Por eso te quitarían 4 puntos, ¿vale? Otro hecho, pues es, porque te quitarían 4 puntos, es arrojar objetos peligrosos que puedan producir incidentes o incendios. Claro. Una cosa, pues sí, que lo de tirar la colilla, ¿no? El cigarro y eso, que se estiraba antes mucho. Pues, lo que me ha gustado, cómo clasificarlo como objeto peligroso. Sí, sí. El tabaco mata. Ah, claro, por eso es peligroso, claro. Supongo yo. Y pues eso, imagínate, si tiras también una cerilla o si tiras una pastilla de hacer barbacoas, si lo tiras por la ventana, esto puede provocar incendios. O sea, que eso tampoco se puede poner. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por conducir de forma negligente, que dices, esto es un poco, sí, un poco subjetivo también. Sí, sí, para rellenar, pero ya te digo, aquí hay bastantes. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por exceso de velocidad de más de 40 o 50 kilómetros, que eso pues sería entre 161 y 180 kilómetros hora en autopista. Que ya es mucho. O en carretera entre 131 y 150, perdón, 135. 130 y 135 por carretera, ¿vale? Pues eso te quitarían 4 puntos. Me parecen pocos. Yo, es que, la verdad, ten en cuenta que esto, claro, por ejemplo, dice, vale, iba tan rápido, además, conducción negligente, le quitas 4 claro, puntos también, más. Claro, también, es cierto. ¿Eh? O sea, que aquí puedes ir sumando y la cosa se amontona. Otro hecho es incumplir la prioridad de paso, incumplir la obligación a detenerse en una señal de stop, en un paso de peatones, semáforos y glorietas. Por eso también te quitan 4 puntos. Uf, pero el tema de la prioridad de paso a veces es complicado, ¿eh? Pues imagínate, si no te paras en un stop, por ejemplo, y no te paras porque vas por una carretera a la que vas a 130 kilómetros por hora, ya son 4 puntos de uno y 4 de otro, 8. Y yo además te digo que eso es conducción negligente, ya son 12 puntos, fuera carnet. Amigo, ya tienes que empezar, ya tienes que venir a mí a comprarme puntos. Claro, yo me acuerdo el tema este de las prioridades, yo empecé a sacarme el carnet, no me lo llegué a sacar, pero la teoría sí que me la saqué y había un apartado que era cuando te encuentras en una vía estrecha en la que hay dos sentidos, ¿quién tiene prioridad? ¿El coche que viene, el coche que va? Y dependía de muchas cosas. Uh-huh. Ya no me acuerdo ni siquiera, pero era complicadísimo. Pues está bien que no te haya sacado el carnet, porque si te lo hubieras sacado y lo tuvieras así medio ahí en duda, ya perdería 4 puntos. Claro, claro. O sea que, pues hay que, el que se lo esté sacando el carnet, que se lo mire bien. Esto. Exacto. ¿Vale? Recomendación de David, que esto es un apartado complicado, ¿no? Pues que se lo miren, porque si no puede depender ahí su carnet. ¿Vale? Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por poner en peligro a los ciclistas, que eso está bien, yo soy bastante, bueno, yo soy de ir en bici de vez en cuando, y pues bueno, pues poner en peligro a los ciclistas, que ahora recordemos que aparte de ir en fila también pueden ir en grupos de 2, sí. Y entonces cuenta como si fuera un vehículo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea que, es porque hay gente que, claro, tú vas con la bici y vas con el compañero va al lado tuyo y te pitan porque se piensan que eso no se puede hacer y sí se puede hacer. Sí. O sea que, recordemos eso. Otro hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por adelantamientos peligrosos, invadiendo el sentido contrario en curvas, cambio de rasante o lugares con visibilidad reducida. por ahí te pueden quitar 4 puntos, ¿eh? O sea que también hay que tener cuidado con cuándo se adelanta, por dónde y cómo se adelanta, ¿vale? Oye, el último hecho por el que te pueden quitar 4 puntos es por no respetar las señales de los agentes de tráfico. O sea que también, pues además el tío te está viendo, te va a pillar la matrícula rápido, pues ahí no, mejor no, no te hagas el despistado y pues haz lo que te estén mandando. Y ahora vamos por las gordas que son las que te quitan 6 puntos, ¿eh? 6. Retirada de 6 puntos, que es la mitad del carnet si tienes 12 y es casi el carnet total. Y si eres novato, exacto, si eres te quedarán novato. 2 puntos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Conducir bajo los efectos del alcohol con 0,75 miligramos por litro y los profesionales son 0,3 miligramos por litro, ¿eh? Si vas por encima de esto, te quitan 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos. Yo no sé, pero 0,75 yo creo que tiene pinta de ser bastante. Tampoco sabemos calcular bien. Es la verdad es que no sabría decirlo. Sí, sí, pero pues eso, te quitan 6 puntazos. Otro hecho por el que te quitan 6 puntos es por conducir bajo los efectos de drogas. Eso pues también está bien, porque donde vas drogado, pues quédate en casa o en la discoteca o en el after donde estés, porque los demás no tenemos la culpa. Claro, y si vas drogado y encima has bebido, pues imagínate. Pues deben ser 12. Claro, y a lo mejor como vas así, no has visto ni siquiera a la gente de tráfico, entonces ya te quitan entonces otros 4 puntos. Ya debes puntos. Sí, correcto. Otro hecho por el que te pueden quitar también muchos puntos, 6 puntos, es por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o de droga. Claro. O sea que, pues normal, porque... A ver, si te niegas, por algo será. Si es que además está claro, si te niegas es un positivo clarísimo como la copa de un pino. O sea que hazlo y ya lo que salga saldrá, que claro. A lo mejor, o tienes suerte, a lo mejor al revés. Yo tengo un compañero, ojo, que una vez por la noche, el chaval era el que conducía. Durante la noche bebía una Coca-Cola. Sí. Y doy fe que solo bebía una Coca-Cola, ¿eh? Y además, la última Coca-Cola se la tomó como 3 horas y media antes de pillar el coche. Sí. Pero recordemos que era una Coca-Cola, ¿eh? Pues cuando salimos, ya para volver para casa, nos pararon, hicieron un control y el chaval dio 0,01. Sí, es por el azúcar. ¿Por el azúcar? Por el azúcar. Hostia, que cuéntame, contiene. Pues, lo diré. ¿Ah, sí? Sí, es por el azúcar que contiene la bebida. Siempre hace un poco de reacción. Sí, sí. No, ese 0,01 no es nada, pero, pero está causado, por lo menos es lo que me explicaron a mí, en una ocasión se debía al azúcar. Ostras, pues yo no tenía ni idea, ¿eh? Y ya estábamos nosotros alucinados. Pues mira, ya tengo explicación, ya tengo que contarle hoy al chaval. Cuando lo vea, pues sí, sí, que debe ser por el azúcar. Pues claro, nosotros habíamos salido de la discoteca y el chaval se había quedado justo un medio minuto antes. Era un poco por el ambiente que había en la discoteca que se respiraba, ¿no? Claro, decimos, el chaval ahí va respirando a bocanadas y a lo mejor ha respirado ahí tanto del ambiente que ha dado 0,01. Claro. Aquí está la explicación que, bueno, pues eso, pues que podría ser por el azúcar. Otro hecho por el que te quitarían 6 puntos es por circular en sentido contrario, ¿vale? Claro. Antes decían de si invadías el carril contrario, que te quitaban 4 puntos por los adelantamientos así. Pues si tú vas circulando en sentido contrario, te pueden quitar 6 puntos, ¿vale? Otro hecho es conducir de forma temeraria. ¿Qué diferencia hay entre conducir de forma temeraria o conducir de forma negligente, ¿eh? La verdad es que no lo sé. No sé cuál es la diferencia. No, pues, pero la diferencia son 2 puntos. Bueno, supongo que de manera negligente es no incumplir las normas de manera consciente. Supongo que es un poco por el despiste. Mientras que de manera temeraria... No quiero ser... No sé. Cojones, pero soy. Has dicho no incumplir. Y es o no cumplir o incumplir. Es verdad, incumplir... Por despiste, sí. Y la otra es sabiendo lo que estás realizando. Y sí, que a lo mejor estás... a ver, sí, sí, claro, uno sería un poco más así como que no te has dado cuenta, ¿no? Y el otro que aún sabiéndolo, sí, podría ser esa la diferencia. No lo sé, ¿eh? Igual es... Bueno, por o conducir de forma temeraria quizás es más como que haya un alto peligro de que pueda haber accidentes, ¿no? También, exacto. También podría ser por ahí. Típicas carreras que claro. Se dan en determinados lugares, esa gente muy lista, la gente sí. Que hace esas carreras... Súper dotados. Bueno, y el último hecho por el que te pueden quitar 6 puntos es por ir por exceso de velocidad en autopista si vas a más de 180 km por hora o en carretera si vas a más de 135. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, de esas velocidades hay que cuidarlos un poquito. Uh-huh. Porque si no ya sabemos que te quitan los permisos, el carnet de conducir sin T, acordémonos. Pues eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no nos quiten los puntos, ¿eh? Aquí ya hemos hecho un pequeño repaso. Y si no, ya sabéis que Oscar tiene unos cuantos. Aquí los vendo, o sea, pilláis y llamáis un día y hacemos negocio, ¿eh? Porque tampoco los voy a regalar. Claro, ¿eh? Evidentemente. Que mi colección, mi esfuerzo me ha costado, ¿vale? Además tengo puntos de todos lados, ¿eh? Tengo puntos de todo el mundo. O sea, es una colección bonita, pero bonita, man. Está muy bien. Y tengo todos los puntos plastificados y todo, está todo Oye. Ordenado, está todo muy, muy, muy bien. Estoy muy orgulloso de esa colección. Bueno, vamos ya con las músicas de hoy. A ver, he intentado buscar canciones que hagan así un poco de referencia con coches o así. La primera es un poco forzada, sí, lo reconozco. También por eso la vamos a hacer sonar poco. También porque la calidad de la canción no es muy alta. Y bueno, a ver si David me sabes decir quién canta esto. Fumador quemado en la hoguera de su tabaco, arriesgo euros por un cigarro o por dejar en mal sitio el carro. Ni idea, ¿eh? ¿No? No. Hostia, escucha un poquito más, a ver. Son muy escasos, no tengo ni para el invierno y yo intentando ahorrar para el verano. Pero este verano me lo voy a montar y en la liaré mi pedazo de chalet, tele 30 metros cuadrados, contando el bidet. Porque yo vivo trepidando en este bonito barrio. En invierno o en verano, yo vivo despreocupado. Me pillas hoy, me pillas. A ver, a ver. Y mira que me suena la voz. Vamos a ver, espera, que ahora habla del coche y luego te lo digo. Que aunque esto estaba en mano, es amarillo vacilón. Es amarillo vacilón. Es amarillo vacilón. Con su cristal estintado. Es amarillo vacilón. Su pedazo de alero. Y ahora la gente de Marbella se dice que saben vivir muy bien. En la playita con sus paellas y operaciones para su mujer. Y mientras yo, sentado al ladito de una rubia que no es mi mujer. Es la más fría de las cervezas que puedes tomarte en el hospital. Bueno, parece que complicado, ¿no? Hoy. Sí, hoy me bueno, pillas. Carlos Navarro, el Joyas. El Joyas. El Joyas, Pues ahí sacó esta canción, por allá por el 2006. La canción se llama Voy trepidando. Y ahí queda este tipo que hasta ha sacado libros de poesía y todo, ¿eh? A mí, sí, sí. Yo desde aquí te voy a decir que a mí no me cae mal, ¿eh? Me cae bien. Y además el tío es listo. Exacto. Dentro de su garrulería y tal... Tiene su, por lo menos lo que dice y tal, tiene su razonamiento previo, sí. ¿Sabes? O sea que, sí, sí, pues bueno, pero bueno, la canción esta pues vamos a pasarlo un poco por alto porque vamos ya por el siguiente tema y a ver este si me lo aciertas, que aunque estos son algo más conocidos, pero también es posible que no sepas quiénes son, ¿eh? Vamos a ver. Estos son Taxi, los que antes eran Melon Diesel. ¡Ole! Muy bien, muy bien. Ahora has acertado en el pleno, ¿eh? Aquí sí. Y, a ver, ¿recuerda cómo se llama el grupo este? Taxi. Ah, y hoy hablábamos de coches. ¿Has visto ahí por dónde está enlazado el tema? Pues sí, esta canción se llama Aquí estoy, que es de un disco que sacó, es el primer disco de Taxi, que es... Bueno, el primer disco de Taxi se llamaba Libre y era del 2005, ¿vale? Mm-hmm. Pero esta canción es del segundo disco, que es del 2006, se llama Mil Historias. Como he dicho antes, la canción se llama Aquí estoy. A mí es un grupo que me gusta bastante, ¿eh? Sí, esta son bastante gente buenos. Son de Gibraltar. Yo he ido a un concierto de ellos y la verdad es que me lo pasé muy bien. El tío anima bastante y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Y las canciones tienen bastante ritmo y tal y son bastante bailongas. Rodaron, ¿eh? Aquí en Barcelona uno de sus videoclips en la zona del Besós, donde está el río Besós, en Ibaro de Viver. Pues allí rodaron uno de sus videoclips, el de... Contracorriente, creo, la nueva versión. A Contracorriente fue el primer single que sacaron cuando se llamaban Melon Diesel. Exacto. Que Melon Diesel pues, era el grupo que era desde el 99 hasta el 2003. Fueron pocos años, pero bueno, dieron bastante que hablar. Y como dices tú, el primer single que sacaron fue a Contracorriente. y luego sacaron otros discos y otras canciones más o menos conocidas. Y hoy, pues para cerrar hoy, os voy a dejar con una canción del disco del 2001, que se llama, el disco se llama Hombre en el Espejo, y la canción se llama Grita, y pues para mí es una canción que me gusta bastante. Y pues con esta canción os dejo hasta la semana que viene, que volveremos otra vez a hablar de los 30. ¿De qué tema? Ah, no lo sé ni yo. O sea que... Perfecto, pues Óscar Santos Veiga, gracias por haber venido, gracias por habernos traído el repaso. Gracias a ti, David, por dejar que diga cosas. Que tengas una buena semana, nos vemos el próximo viernes, Día de San Jordi. Igualmente, sí, sí. Que tengas una buena semana, hasta pronto. Venga, hasta pronto, chao.